tal? Buenas tardes. Esta es una... Lo que les voy a presentar es una serie de apuntes que tienen que ver con el último capítulo de mi disertación doctoral. Quiero empezar con un epígrafe de una mujer rondera. Las ronderas fueron... Los ronderos fueron campesinos que, incentivados por el Estado peruano, combatieron al senderismo y lo combatieron con armas, ¿no? Los ronderos se militarizan, digamos, son campesinos militarizados en comités de autodefensa. Entonces empiezo con el epígrafe de la rondera. La rondera dice: hacemos la vigilancia con armas, haciéndonos machos. Parte del informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. En la teta asustada, la memoria histórica sobre el conflicto armado interno encuentra su centro en el cuerpo de la mujer. Es a través de este cuerpo, propuesto como lugar ejemplar de la violencia, que se recuerda, se piensa y se reactualiza la guerra. Para ello, la película trabaja alrededor de dos figuras, Fausta y su madre, Perpetua. Mientras Fausta estaba en el vientre materno, Perpetua fue víctima de violaciones consecutivas llevadas a cabo por un grupo armado, presumiblemente de soldados del ejército peruano. Así que, siendo un feto, Fausta fue testigo de las violaciones y después, fuera del vientre, bebe del trauma materno a través de la leche, la teta asustada. Mal que Kimberly Teidón, una antropóloga canadiense, recogió y estudió en la Sierra Central peruana y que colocó bajo la categoría de memorias tóxicas. De tal modo, la experiencia de la madre no solo es oída e interiorizada a través del canto, relato que vemos al inicio de la película, sino también corporeizada y luego patologizada, primero por la leche y luego cuando Fausta se coloca una papa en la vagina. Madre e hija forman aquel dúo que para Giorgio Agamben es fundamental en todo testimonio. El musulmán, Perpetua, es quien experimenta la violencia en carne propia y el testigo, Fausta, quien da cuenta de esa experiencia y sobrevive al primero. Sin embargo, a diferencia del testigo tradicional, a la Primo Levi, Fausta es una testigo que no se manifiesta a través del lenguaje, pero mediante el cuerpo. Por otro lado, su calidad de testigo ocular es problematizada por la creencia de que vio el ataque sexual siendo un feto. Al colocarse una papa en la vagina, Fausta radicaliza el recuerdo y la prevención. Para evitar la violencia del otro, ella violenta su propio cuerpo, generando así una situación límite. Límite por varias razones. Primero, porque recrea en cierto grado la escena de tortura. Y segundo, porque a diferencia de la mujer del pueblo, en el relato materno, lo hace en una época post-conflicto. Ante la sorpresa del tío que le dice, cito, ahora es otro tiempo, acá en Lima es diferente, nadie te va a hacer nada, ella responde, usted se vino tempranito, tío. Con ello lo acusa de desconocimiento. Ella y su madre, por otro lado, experimentaron y continúan padeciendo las vejaciones de la guerra. ¿Por qué se pone una papa? Es una pregunta que carecerá de respuesta, pero aún así intentaremos bordear sus posibilidades. Toda guerra implica una sexualidad violenta, en la que la violación es un arma de poder, una manera de humillar y acabar anímicamente con el enemigo. Según el informe final de la CBR, el conflicto armado interno peruano, y cito, las mujeres de las comunidades campesinas y zonas afectadas fueron víctimas de la violencia sexual por miembros de Fuerzas Armadas, lo que constituye una violación a sus derechos humanos. Las violaciones sexuales y otros tipos de abuso sexual fueron parte de una práctica en la cual las mujeres son utilizadas como medio de obtener información, autoinculpación o simplemente como una demostración de poder masculino frente a las campesinas, pero también frente a los otros varones a quienes se busca combatir. Fin de cita. Falta añadir que en muchos casos la violación a las mujeres campesinas quechuahablantes está también amparada por una violencia racista. En ese sentido, las mujeres campesinas fueron un objeto ejemplar de esa sexualidad de guerra como mujeres y como indígenas. Dentro de la guerra, todo cuerpo está disponible para la violencia, pero en el cuerpo de la mujer, la violencia encuentra su justificación en la marca de género. Adriana Cabarero señala respecto a la mujer y el horror, y cito: en todo teatro de violencia que conocemos hasta hoy, los hombres continúan siendo los protagonistas indiscutibles. Pero cuando una mujer entra al plató del horror, la escena se vuelve más oscura y, aunque más desconcertante, paradójicamente más familiar. La repugnancia aumenta y el efecto se intensifica. El horror, como el mito sabe, requiere lo femenino para revelar sus raíces auténticas. Felicita. No obstante, esto no responde a la pregunta de por qué Fausta no se da cuenta de que está en otro tiempo y en otro espacio. Una de las respuestas alternativas sería porque no hubo ninguna marca política o simbólica que dentro de la historia familiar deje claro que se habita en un tiempo de paz. Es decir, no hubo una retribución estatal y pública que haya reconocido la violación materna, que haya identificado y castigado a los culpables. La película solo da cuenta de la migración como escape de la violencia del conflicto. Antes estaban en el pueblo y ahora están en la periferia limeña. Y es aquí que, paradójicamente, Fausta tampoco puede ver una diferencia. Para ella, el ataque sexual es aquello que trasciende todo tiempo y lugar. Y de hecho, es así en el Perú. Aunque la película trata la memoria del conflicto, la radicalidad de la acción de Fausta nos habla oblicuamente de la realidad peruana respecto de las violencias sexuales. De acuerdo con un informe presentado por el antropólogo Haris Mujica, que va del año 2000 al 2009, Perú presenta la tasa más alta en Sudamérica de violaciones sexuales, 1 de cada 10 mujeres. En ese sentido, hay en el film de Llosa una ansiedad constante hacia la violación. En las palabras de la empleada negra, que teme por su hijo en la cárcel, ella dice: Dios quiera que no me lo vayan a violar estando preso. Pese a ello, ponerse una papa en la vagina sigue siendo una medida extrema para evitar la violación. Es al mismo tiempo una especie de castración femenina. No se trata solamente de que Fausta quiere que la papa funcione como cerradura, impidiendo la entrada del violador, sino que busca que la papa se pudra e inutilice su sexo. Daba asco, dicen. Solo el asco puede detener a las personas asquerosas. Así como la rondera de los comités de autodefensa que señala en el epígrafe «Hacemos la vigilancia con armas, haciéndonos macho», Fausta logra con la papa vigilar su sexo, estar pendiente de la rutina que implica la conservación de la papa, aunque no sin dolor, de tal modo que, para evitar una vejación mayor, ella decide infligirse dolor por mano propia. Como la rondera se encuentra en una situación de guerra que le demanda un cambio en el cuerpo. Hay una relación de extrañamiento entre el espectador y la espectadora y la situación de Fausta con la papa. Y aquí hablo en términos personales, ¿no? Este hecho excede las disciplinas corporales que contemplan el dolor y que tienen como finalidad el culto al cuerpo. Todo lo contrario, la acción de Fausta contradice la idea del cuerpo y del sexo como lugares de placer para vivirlos desde el dolor. La tortura a la que fue sometida la madre configura el cuerpo de Fausta como un cuerpo que es objeto de tortura. Es decir, no se necesita que la hija experimente la tortura para tener un cuerpo torturado. En ese sentido, es equiparable al cuerpo del sentenciado a muerte que trabaja Elaine Scarry. Y cito: el sujeto está muriendo no porque haya experimentado el daño que va a terminar con su vida, sino porque ha empezado a experimentar el cuerpo con el que terminará su vida, el cuerpo que puede ser asesinado. Indecita. Así Fausta vive un cuerpo sentenciado a la violación y en esa medida su aprendizaje final le libera de la sentencia. En Fausta, el dolor del recuerdo ha destruido el lenguaje dando paso al canto como vehículo de expresión. Tanto en la guerra interna peruana como, por ejemplo, en la memoria de las víctimas de las masacres del Chocó, que documentó el artista Juan Manuel Echevarría, el canto es una forma de procesar el recuerdo del conflicto que retoma tradiciones comunitarias. De alguna manera, devuelve el lenguaje porque genera una estructura en la que es posible, a través del monólogo que, a través del una estructura en la que el lenguaje es posible a través del monólogo que implica la canción y de la pertenencia de estos sujetos en una tradición musical y cultural. La película y el debate público sobre el conflicto. El cine, la literatura, las artes visuales, la música han sido desde muy temprano espacios que han posibilitado debates sobre el conflicto armado interno en Perú. La cultura ha servido públicamente para abordar las problemáticas de la guerra en un contexto en el que tanto el Estado como los medios masivos han sido reacios a discutir y visibilizar los diferentes aspectos sociales del enfrentamiento y particularmente la responsabilidad de políticos y fuerzas armadas en delitos contra los derechos humanos de civiles, presos y senderistas. El contexto cultural peruano tiene limitaciones muy marcadas que van desde la precariedad en los medios de producción de la cultura hasta la poca difusión, pasando por la ausencia de plataformas culturales que impliquen una circulación amplia de sujetos, obras y consumidores. Es dentro de este marco cultural y político que La teta asustada de Claudia Llosa busca intervenir. En una entrevista concedida a la revista académica Mester, Claudia Llosa señala que el tema de su segunda película trata sobre, cito, algo que todavía no se había resuelto, y si se había resuelto de manera muy rápida, muy por encima, fin de cita. Esa resolución a la que la directora alude se ancla prioritariamente en la voluntad del Estado peruano de invisibilizar el conflicto, promoviendo narrativas de reconciliación que tienen que ver con el olvido y la impunidad. Por otro lado, hay un vacío institucional referente a la historia del conflicto. Es decir, no existen espacios públicos ni privados que tengan como prioridad y como parte de su agenda institucional discutir las implicancias sociales de la guerra. Ello sumado a un desinterés generalizado en gran parte de la opinión pública y los medios masivos. Por ejemplo, circula la idea de que discutir y penalizar las violaciones a los derechos humanos que fueron llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas es una manera de cerrar filas con los proyectos senderistas y emerretistas. En ese sentido, se acusa a las ONGs que trabajan y defienden los derechos humanos de ser terroristas, ¿no? Si la ONG acusa a militares, acusa a altos mandos o acusa políticamente a personas del gobierno de esas épocas, se dice, bueno, es porque son terrucos, porque son terroristas, son comunistas, ¿no? Y esa es una manera de clausurar el debate. Pese a que esta película de Llosa critica duramente las estructuras de discriminación, machismo y violencia que existen en la sociedad peruana, No se le acusa de filiación porque la directora es un personaje que se asume fuertemente desde su clase. En otras palabras, se sabe que Llosa es una mujer blanca de clase alta que vive en el extranjero y que como tal su interés por las violaciones contra los derechos humanos no está marcado por la política sino por la estética. Luego podemos detenernos en este punto. Es por ello que un sujeto como Alan García, responsable político de la matanza de cientos de presos en los penales del Frontón y Lurigancho en 1986, puede señalar que al enterarse de la premiación de la película en Berlín y de la nominación al Oscar, García dijo, ¿no?, y declaró en muchos medios locales, nos sentimos ganadores con La teta asustada, ¿no? El Perú ya le dio el Oscar a La teta asustada. El triunfo de Claudia Llosa nos da presencia mundial. Por otro lado, cuando se le preguntó sobre el tema de la película, dijo, sin haberla visto, no es una película de escándalo. Según he leído sobre su contenido, creo que plantea un problema humano profundo. Esto dice García. Serio. Un problema humano profundo, serio. No es una película de diversión solamente, sino de pensamiento y reflexión. Felicita. Hablar de la película como un objeto cultural que solo se ocupa de lo humano es silenciar su lado más político. Aludir al falso universalismo del tema borra la diferencia racial y lingüística y elimina la tragedia de las comunidades indígenas que fueron azotadas por la violencia de Sendero, el MRTA y el ejército peruano. Esta misma operación fue realizada por un amplio sector de los medios masivos y por diversas personalidades de la opinión pública nacional. Entonces, la teta asustada fue una excusa, al igual que lo es la gastronomía peruana, para exaltar un nacionalismo fácil que se alinea con las narrativas exitistas de progreso de los últimos años. En ese sentido, el premio genera una visibilidad muy grande al mismo tiempo que clausura la discusión en torno al tema de la película. La importancia del premio se comió la teta, la papa y los ataques a las mujeres indígenas. Así también quedaron en el aire las intenciones de la autora y de una intelectualidad limeña que vio en la película y su gran poder mediático la posibilidad de discutir un tema relegado por los discursos del Estado, la clase media y los grandes conglomerados de la prensa. En esa misma entrevista, en Mester, Llosa dice, y cito, «No es que los seres humanos seamos incapaces de conectar, sino que nos duele tanto que por eso no podemos mirar. Entonces, la crítica no debe ser, qué horror, qué sociedad tan intolerante, tan incapaz de ver, de conectar con el que sufre. Sino que, y ella propone otra alternativa y dice, qué duro es ver cuando el otro sufre, nos alejamos tanto para protegernos. Y eso se hace extensivo a todas las sociedades, termina diciendo Llosa. Entonces, ella, al igual que García, eliminan la especificidad y la historia política peruanas. Se refieren a discursos como lo humano, los seres humanos, donde se debería hablar de peruanos e indígenas. Llosa menciona un otro, pero no es un otro cualquiera, sino es una figura, el indio, históricamente vapuleada por los discursos hegemónicos, coloniales, republicanos y actuales, un otro históricamente definido como arcaico, premoderno, supersticioso, inculto, pobre, sucio, salvaje. Ese es el indio, ¿no? No es el prójimo, sino aquella figura que sirve para marcar diferencias respecto de una clase y una población blanca, mestiza, moderna, católica, educada. De acuerdo con las estadísticas de la CBR, 70% de las víctimas fueron campesinos y campesinas quechuahablantes, asesinados y desaparecidos por el Estado peruano, por los grupos subversivos y por otros campesinos también, otros campesinos armados. Las buenas intenciones de Llosa no la dejan ver que dentro de la guerra peruana los y las indígenas eran y son, en el tiempo post-conflicto, el homo sacer, el musulmán. Y en ese sentido, propongo pensar con Judith Butler sobre una vida precaria, ¿no? La vida del indígena es una vida que no termina siendo vida en la nación peruana. Y aquí la cito. La capacidad epistemológica de aprender la vida es parcialmente dependiente del hecho de que esa vida está siendo producida de acuerdo a las normas que la posibilitan como vida. Esta es mi interpretación, esas normas no se aplican a las comunidades ni a los sujetos indígenas desde la mirada estatal y urbana en el Perú. Uno de los principales argumentos que Butler plantea es que las condiciones de vida están precedidas por marcos, frames, ¿no? Los cuales tienen que ver con lo social entendido desde las instituciones hasta los modos de representación. No hay vida ni muerte que no esté relacionada a estos marcos. Y cito a Butler, ciertamente una figura viva fuera de estas normas de vida no solo se vuelve un problema que debe ser manejado por la normatividad, pero parece ser aquello que la normatividad está destinada a reproducir. Está viva, pero no es vida. Y luego ella se extiende sobre el problema de cómo no se le puede dar luto a estos seres vivos que no son vida, ¿no? Y en ese sentido se condice con los movimientos políticos y sociales que no amparan, que no apoyan la reparación de las víctimas en Perú, ¿no? Porque evidentemente estas víctimas no son vida, ¿no? Son solamente seres vivos, entonces son fáciles de evadir, ¿no? cuyo luto es fácil de evadir también. El tono de drama personal de la Tota Asustada y la recepción de la película dentro de Perú confirman esto último. Hay claramente un marco público, estatal y oficial que se niega a reconocer estas vidas y que está reacio también a su duelo. Por otro lado, la representación burlona de los migrantes andinos como personajes excesivos y del mal gusto, son escenas que vemos todo el tiempo en la película, ¿no? En el Arenal, cómo estos personajes se relacionan, qué tipo de lenguaje tienen y tal. En las bodas está muy presente, ¿no? Termina por establecer un marco en el que la identificación es imposible. Estos personajes están ahí para reírnos de ellos, pero no para sentirnos identificados con ellos. Quisiera señalar aquí el crítico, citar al crítico Mario Castro Cobos, crítico de cine, que dice: pintados cual frikis y en desfile, sentí que eran tratados con una actitud tipo, ya pues, riámonos un poco de ellos porque son un toque ridículos, ¿verdad? Son feitos, son guachafos, en jerga caleña se dice guiso. Son pobres, claro, e ignorantes. No hablan bien el castellano. Todo esto es para reírse. En un país como el Perú, este tipo de caricaturas son peligrosas. ¿De qué se ríen? Fin de la cita de Castro Cobos. En ese sentido, se puede oír ecos de las críticas a la primera película de Llosa, Made in USA, en la que una joven protagonista, también actuada por Magaly Solier, la actriz, digamos, no profesional, que es Fausta, Made in USA escapa de su pueblo rumbo a Lima y en busca de su madre, luego de haber matado a su padre, quien abusa sexualmente de ella. El otro protagonista es un joven limeño acusado de la muerte del padre de Made in USA y se supone sacrificado por los pobladores de esta comunidad. La crítica se centró sobre todo en la representación de lo indígena como aquello que es definido a través del incesto, la violencia y la traición. En ese sentido, en esta segunda película, Llosa aprende que tiene que matizar lo indígena, ¿no? Entonces, el personaje de Fausta y del jardinero están ahí para decirnos, bueno, no todo es cliché, no todo es abuso cultural, sino que están esos otros dos personajes que tienen una mística, ¿no?, muy particular, que son hasta cierto punto gente como uno, ¿no? De quienes podemos ver que tienen procesos emocionales mucho más complejos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, quería terminar pensando con ustedes el tema de las mujeres y las circulaciones de las mujeres en el cine de Llosa y particularmente en esta película, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas más saltantes de La Teta Asustada es la relación muy asimétrica entre Fausta y Aída, la mujer blanca, ¿no?, la pianista. Y aquí la reacción de Fausta cuando se da cuenta que Aída le ha robado la canción es muy sintomática y nos dice que Fausta ya está al final de su proceso de aprendizaje, ¿no? Porque Fausta responde, la increpa, ¿no?, y logra salir de ese miedo paralizante con el que vive. Entonces, en ese sentido, Aída encarna un tipo de personaje, un tipo de agente cultural, no solamente peruano, sino, digamos, ahí sí, universal, que es aquel de la cultura hegemónica que explota y que se sirve y que usa a lo indígena, a lo no occidental, para posicionarse dentro de un campo cultural, ¿no? Y en ese sentido también es interesante la anécdota de cómo Fausta conoce a Magaly Solier ella está haciendo un trabajo de locación para Made in USA y encuentra a Magaly Solier vendiendo comida serrana en una plaza, ¿no? Y ella está vendiendo comida porque quiere financiarse su viaje de promoción. Entonces, así como de una manera muy neorrealista, Llosa encuentra a su musa, ¿no?, que es Magaly Solier, y la encuentra digamos, en su ambiente real y siendo ella una chica que va al colegio y que es una actriz no profesional, ¿no? Entonces, gran parte de la prensa se fijó también mucho en eso, ¿no? En esa relación entre Yosa y Magaly Solier, y los comentarios eran del tipo, se lo decían a Solier, ¿no? Le decían como, uy, qué suerte que tuviste, ¿no? Vino Yosa y te encontró y ahora te vas al Oscar y ahora eres amiga de Penélope Cruz, ¿no? Entonces, eso también era muy sintomático y es una manera en la que se reproduce esa relación mujer blanca, letrada y la indígena, ¿no? Y es una manera en la que se está explotando esa relación. Finalmente quería mencionar que Yosa llega al problema de la teta asustada a través de Kimberly Taidon, que es una antropóloga canadiense que hizo trabajo de campo en la Sierra Central. Y, digamos, se necesitó esa mediación, ¿no?, de la antropóloga canadiense para llegar a el trauma local nacional, ¿no? Entonces, a través de estos, digamos, tres momentos que fijo, ¿no? Primero, el rol que cumple el cuerpo de la mujer dentro de la representación de la teta asustada y en el contexto nacional, y luego pasar a esa problemática de cómo la recepción de la película como el oso de Berlín se termina tragando el tema, ¿no? Y tragando, digamos, aquello que Yosa quería trabajar, ¿no?, en el debate público nacional. Y finalmente estas especies de circuitos en el que están jugando las mujeres dentro y fuera de la película, ¿no? Entonces, no sé, quería plantear estos tres temas y que ustedes me contaran qué les pareció, si están de desacuerdo, no sé, cualquier cosa. ¿Dijiste en algún momento que te parecía que el interés de Yosa era más como estético que político? Sí. ¿De repente podrías como profundizar en eso? Sí, bueno. En realidad no es algo que yo piense, sino me parece que es parte de un acercamiento a las películas de ella, ¿no? Que, por ejemplo, cuando las películas han sido sujetas a críticas muy duras, el discurso ha sido, bueno, ese no es el rol de la película, como que están haciendo una sobrelectura, hay que rescatar la profunda sensibilidad estética de Yosa, ¿no? Y es lo mismo en Madinusa que aquí, ¿no? O sea, rescatemos la estética de Yosa, su fotografía, el trabajo con los colores, con los símbolos, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo con esa mirada, ¿no? A mí me parece que, por ejemplo, el uso que le da Yosa, todo ese uso como excesivo, ¿no?, a los símbolos, muy hiperbolizado, ¿no?, como las perlas, las palomas, el cadáver, el vestido, ¿no?, el vestido de novia, me parece que tienen que ver con una propuesta que está implicando estética y política, ¿no? Me parece que ninguna de sus elecciones tiene solamente que ver con una cuestión de forma nada más, ¿no?, sino que hace falta como una lectura que compagine esos dos elementos, ¿no? Me tenía un comentario respecto a lo que tú dijiste, que era una de las críticas que le había hecho a la película, creo que era Mario Castro que había hecho este comentario en torno a Erika, en la cual Mario Castro creo que decía de que le parecía que era como una mirada muy paternalista de esta especie de zona periférica de Lima, en la cual se trataba de manera como un poco burlesca a las personas que estaban como celebrando sus matrimonios y esto. A mí me parece muy interesante que la película esté marcada por los matrimonios. Me parece que eso como que de alguna manera marca el ritmo, ¿no? Hay como momentos, me parece que eran divididos por ese tipo de ritos. Pero yo no sentí una mirada burlesca, me parecía más bien que A mí me parecía como entrañable hasta cierto punto. Parecía que en cierto momento hay como que una especie de pérdida del temor a la ridiculez, de lo que está ocurriendo allí, donde surge un afecto, o sea, donde tú puedes ver que en verdad las relaciones afectivas son reales, justamente a partir de esa pérdida de miedo al ridículo, digamos. Sí. Y yo creo que en realidad, digamos, no me parece tan caricaturesco porque si uno lo ve más de cerca, en realidad así, digamos, así existen estas cosas. Y a mí me parece que eso sí como que le da una sensación de entorno afectivo muy, muy cerrado, lo cual hacía mucho más fuerte esta especie de latencia del cuerpo que no tiene lugar donde ser enterrado, ¿no? Hasta el tío diciéndole a Fausta, si no entierras ese cadáver, yo voy a hacer lo que sea, voy a tirarlo, voy a deshacerme de él. Y esta especie de, además, también hay una especie de latencia en torno al agujero. No sé si yo lo estoy sobreinterpretando, pero cuando Fausto se acerca, por ejemplo, y vieron que están cavando un hueco, que al final es una especie de piscina, que a mí además me remite directamente a la idea de la fosa común, ¿no? Es este cuerpo, por un lado es un cuerpo que no tiene dónde enterrarse, que no tiene un lugar en el cual, estar para que la gente tenga un duelo delante de ese cuerpo, y al mismo tiempo la idea de ese vacío, de ese forado, que es como el miedo de que ese hueco sea llenado con ese cuerpo, ¿no? Es una especie de la idea de la fosa común, que además la fosa común en la historia del Perú es como tan dura, ¿no? Porque básicamente el conflicto se hace visible en el país en los años 80 a través de la aparición de fosas comunes, ¿no? Que eran estas pilas de cadáveres, ¿no? Que estaban clandestinamente enterradas, ¿no? Y la idea del entierro clandestino, ya no como esa cosa pues ominosa que aparece en los 80, sino como una realidad concreta, ¿no? El entierro improvisado, ¿no? El entierro que no es un entierro digno, digamos, ¿no? Para esas personas. Entonces, no sé, yo creo que esa primera crítica de que era un poco burlesco a esas personas me parece que es un poco exagerada. Sí. Y lo otro con respecto al cuerpo, me parece que ahí más bien, como te digo, ¿no? Este entorno afectivo, que como tan o sea, que uno lo ve tan cerca, esa especie de festividad, algarabía, casi carnavalesca, un poco tonta, digamos, si quiere, pero eso es lo que hace tal vez que ese cuerpo que no tiene lugar donde ser enterrado tenga más fuerza, me parece, no sé. Sí, o sea, la cuestión de los matrimonios es muy sintomática también, porque nos habla de la imposibilidad de ella de relacionarse, ¿no? Esa escena en la que ella está bajando las escaleras del cerro y viene un hombre y ella se detiene, cuando en realidad quería seguir, se detiene porque justamente es esa imposibilidad de, ¿no?, pensarse parte de una pareja, y los matrimonios están todo el tiempo ahí para hacer un contrapunteo con esa cuestión, ¿no? Pero no sé si necesariamente porque eso ocurre, eso tiene que estar ahí, ¿no? No sé si necesariamente porque la gente es así como se relaciona, ¿no? O sea, como no sé si como si esa afirmación me parece que está, bueno, está bien, ¿no? Como, o sea, así se relaciona la gente, así también puede haber una mujer blanca, como de esas características y tal, pero yo sí concuerdo con Castro Cobos en que sí me parece que hay una mirada burlona hasta cierto punto, porque hay personajes que son excesivos también, ¿no? Como, y que están todo el tiempo diferenciándose con ella, como en la foto, ¿no? En la foto con ese paisaje ahí. Como que todos son hiperbólicos, ¿no? Todos son como carnavalescos, y ella es parte de la sobriedad, ella es parte del paisaje casi, ¿no? Como su vestido es del mismo color que el del agua y tal. Entonces, pareciera que la cuestión también va por el lado de que ella se relacione con la familia, ¿no? Que es una familia que además habla español, no hablan quechua entre sí, sino español y tal. Por ejemplo, el personaje de la menstruación, el personaje que la está siriando, ¿no? Que está coqueteando con ella, Me parece, ahí sí concuerdo con Cobos en que me parece como el típico personaje que es este sujeto y objeto de la burla limeña, ¿no? El típico cholo, guachafo, estúpido, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que por más que esos personajes existan, como el ponerlos ahí en la película es definitivamente un tipo de opción que toma Llosa, ¿no? Y con la fosa sí, es parte también el hueco de toda esa proliferación y abundancia de símbolos que hay en toda la película, ¿no? Y que por ratos puede llegar a ser cansada, ¿no? Como puede ser cansina esa proliferación de símbolos. No me parece que la muerte que enterrarla en la casa sea necesariamente como indigno o que desconozca el luto, ¿no? Me parece que puede ser todo lo contrario. Me parece que enterrarla en la casa puede simbolizar un mayor acercamiento, ¿no? Con el cadáver y con los restos, ¿no? El cadáver que se queda en la casa, digamos. La idea de Faust es enterrarla en el pueblo para que descanse junto con el padre, ¿no? Y sí, lo de las fosas está ahí, me parece, y o sea, lo veo también con esa escena de en el que están como momificando el cadáver, ¿no? Y que es una cosa como muy sacada de el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, ¿no? Cuando el personaje dice, sí, bueno, ¿cuántas veces hemos hecho esto? Porque había que conservar a los muertos de alguna manera, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hecho esto? Porque no teníamos ni DNI, ni foto, ¿no? Entonces, eso me parece como bien marcado del proceso histórico, ¿no? Igual que muchos de los diálogos que Fausta menciona, ¿no? Como, por ejemplo, la cuestión del canto de la madre está también documentada por Teidón, ¿no? Y es como el capítulo siguiente de La teta asustada, ¿no? Entonces Teidón cuenta que los comuneros cantan las muertes de sus familiares y desaparecidos, ¿no? Y el canto es una forma de exorcizar, ¿no? La ausencia y la injusticia, ¿no? Y directamente también la cuestión de las madres que transmiten el trauma a las hijas y a los hijos tiene que ver con la matanza de la comarca del 87, ¿no? Y porque muchas mujeres de ese poblado, embarazadas, presenciaron la matanza de los maridos y de los padres, de los familiares, ¿no? Entonces, es como también, está también cifrado como muy específicamente esa referencia a la teta asustada tiene que ver con esa matanza en específico, ¿no? A mí de lo que está hablando, de la representación que se hace de la clase media baja popular, yo la veo más en una relación con el espacio, que tampoco me parece que sea burlesca, sino que me parece, al contrario, como que es un espacio súper muerto, que es como un desierto, y ahí hay una gente que arma una piscina, que se casa e incluso puede enterrar sus muertos ahí. En contraste con esta casa, esta señora como llena de plantas, lujosa, pero a la vez muerta, ¿no? Es como... Y también siento que Llosa, como que, no sé si se lava un poco las manos o como que también queda como un poco curada cuando pone este personaje de la pianista que se aprovecha de ella. Porque es como ella misma, ¿no? Cuando yo vi la película, yo dije, bueno, no podemos juzgarla de que sí, es una mujer rica que se aprovecha y hace una película y se ganan los premios, pero ella a la vez se mete ahí. Yo siento que es como que eso también hace que uno no pueda realmente juzgarla. Eso me parece como algo muy extraño y que igual no le quita nada, o sea, no sé. Juzgar a Llosa, dices. Sí, juzgar a Llosa ni juzgar a la película. Sí, en realidad, el, digamos, el debate en torno a la figura de Llosa como quien se aprovecha de lo indígena está más presente en Madin Usa, ¿no? Porque ahí, digamos, estaba el incesto en un primer plano, ¿no? El incesto, el ajusticiamiento al blanco limeño, ¿no? Y la traición de esta mujer indígena, ¿no? Y ahí está más presente la cuestión de cómo Llosa, digamos, hasta cierto punto saca ventaja, ¿no? Como a través de una estética que era una estética también muy... que tenía que ver mucho con el carnaval, con los vestidos, con los colores. Algunos críticos hablaron de occidentalismo, ¿no? Como orientalismo, perdón, el libro de Said, ¿no? Y cómo había este gusto de este regodeo en representar lo indígena como aquello que es simplemente un espectáculo, como un, ¿no? Como un carnaval carente de profundidad, lleno de estereotipos, ¿no? Sí, el personaje de la pianista es un personaje a cierto punto interesante. También ahí la proliferación de los símbolos, ¿no? Con la muñeca y el piano que se rompe, ¿no? Yo también estaba pensando en eso que citaba de lo que había dicho Alan García sobre la película, y pues yo pienso que realmente las personas no ven el cine como en general como algo de lo que se va a discutir, así sea algo así como que yo sea sabe manejar al derecho y al revés, porque como lo que decimos, ella como Madin Usa se dio cuenta que bueno, tuvo este tipo de críticas, entonces trató de cambiar la cosa, a veces porque maneja muy bien los trucos del cine, que no solamente los de Hollywood, sino que el cine independiente y de festivales también tiene sus trucos y ella lo sabe. Y entonces también como que yo pienso que el cine no se ha planteado como eso, como un lugar para discutir nuestra realidad, nuestra historia. Eso es muy triste, porque a pesar de que el cine trata esos temas, la gente lo relaciona con el entretenimiento, incluso cuando es cultural, con los festivales. Sí, definitivamente. ¿Hubo debate público sobre el tema de la violencia contra las mujeres que va de la película? Me parece que no. Me parece que quienes debatieron sobre la película fueron los mismos que siempre debaten, que son la gente de ciencias sociales, ¿no? Pero sí, ella es como muy capa para manejar esa cuestión del festival, ¿no? Y por otro lado, ella también como menciona esa voluntad, ¿no? Ella es consciente que el cine es un entretenimiento, pero menciona esa voluntad de hacer memoria, ¿no? Con la película, ¿no? En la revista que cité, ella dice, ¿no? Bueno, quería trabajar algo que no sea, que está muy, está muy enterrado en la sociedad, ¿no? Enterrado y al mismo tiempo que todo está sacando la cabeza, ¿no? Que es el tema del conflicto armado. Y en ese sentido ella quiso intervenir de esa manera, ¿no? Sí, tienes razón, como es cierto que el cine no necesariamente es un objeto de reflexión, ¿no? Política y tal, pero en un contexto como el peruano, en el que el conflicto no aparece, ¿no? En las políticas institucionales o en el Estado, ¿no? El tema de la película y la visibilidad de la película parecía que iba a traer cierta cuestión de debate, ¿no? Y los elogios de Alan García sin haber visto la película también eran como... estaban evidenciando que no iba a haber ningún debate, ¿no? Hasta cierto punto, porque es como el expresidente que cometió muchas violaciones contra los derechos humanos, ¿no? Es el mismo tipo que se está refiriendo a esa película, además con un tema profundamente intocado también, como es la violencia contra las mujeres, ¿no? En el conflicto y en el post-conflicto, ¿no? Los índices de feminicidio son muy altos, los índices de violaciones también, ¿no? Pero sí, es cierto. ¿Les gustó? ¿Sí? Es bonita, ¿no? Como los colores y... ¿Qué les pareció? En un momento que a mí me parece que es como sobrepoetizado, sobre todo al final, por eso que la narrativa empieza, lo cual está bien por momentos, pero ahí creo que no parece, me parece que hay un exceso de lirismo, digamos, no tanto visual como... sí. Ella se define como, como barroca, claro, ¿no? Y eso se define como, como barroca. Claro, hay una... En la película anterior, digamos, esa cuestión del barroco tenía una relación muy fuerte con lo religioso, lo cual de hecho sí tiene mucho que ver si se discute política, porque de hecho las autoridades religiosas han estado desde largo involucradas, han sido cómplices de las violaciones contra los campesinos, los enterramientos clandestinos y todo. Y yo creo que bueno, y la matriz religiosa en términos culturales, ¿no? La idea misma de la culpa, cómo eso además permea en el cuerpo de la mujer, ¿no? Que es sobre todo allí, ¿no? Donde la violencia pues es aterriza. Creo que esa cuestión del barroco, digamos, si uno lo ve por ese lado religioso, sí que tiene como un peso interesante. Pero a mí me parece que es más sutil, en este caso es muchísimo más sutil. Sí, el elemento religioso acá no aparece en realidad. O sea, sí aparece. O sea, aparece de manera muy... como aparecen los matrimonios, digamos, en el tipo de vestido, en los ritos. Sí, pero los matrimonios yo no los veo tan religiosos. Me parece como más como tipo de congregación social, como no aparece en ningún momento el cura y es todo el tiempo el tío el que está animando, ¿no? Como el que hace, el que es la voz del espectáculo, ¿no? ¿Cómo fue la recepción de la película, digamos, en las personas del común, en este caso en Perú? O sea, que ahora sentía que, como después de verla y después de escucharlos a ustedes, como que, o sea, yo no sentí, sí sentí un poco lo que decías, como de que había una exageración de algunas cosas en todas estas escenas de los matrimonios, ¿sí? Pero también es como, o sea, es pensar, digamos, una persona completamente ajena al contexto, ¿en serio es así? O como que si es así, me agrada y logra conmoverme y logra muchas cosas. Pero entonces, o sea, quisiera saber eso, ¿cómo lo tomó la gente en Perú, digamos, esta película? Que no, o sea, gente que tal vez fue a verla al cine, o dónde la pasaron, o de qué forma pudo acceder a ella, y qué tipo de críticas surgieron de esas personas. Mm-hmm.